Ricardo Araujo es el secretario general de la CTA Autónoma. Lo saludamos. Ricardo, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Han hecho una evaluación de la oferta de estatal en la paritaria que cerró ayer y queríamos que la compartas con nuestra audiencia. Bueno, lamentamos que el gobierno haga una oferta por debajo de la inflación. O sea, la oferta cubre hasta octubre, pero quedan 2 o 3 meses de la inflación alta. Justo cuando comienza a dispararse la inflación de octubre fue del 3%, 4%, y eso significaría una pérdida para los trabajadores, ¿no? Creemos que, primero, el gobierno de La Pampa venía con la política de sostener los salarios. Segundo, cambió el gobierno. Una cosa era cuando había la política de ajuste, una cosa es ahora que se supone que el ajuste no es para los trabajadores. Por lo tanto, nos cayó muy mal que se dé una oferta salarial por debajo de lo que va a ser la inflación. Bien. ¿Y te sorprendió que ocurriera esto? Sí, sí, no nos esperábamos eso. O sea, entendemos la situación económica de la provincia, porque, bueno, entendemos que no está en la mejor situación económica, pero creo que había fórmulas para resolver. O sea, el año termina y hay un año que comienza con un nuevo presupuesto. Se supone que si no se podía cerrar el año con una suma, la inflación, la paritaria podía quedar abierta en enero y resolver con el presupuesto el año que viene el déficit de este año. Pero la posición del gobierno fue cerrarla directamente con el 12%, lo que da un 24% para todo el año, cuando la inflación va a superar holgadamente el 30%. Y bueno, no nos esperamos una cosa así, por supuesto. Además, creo que no. Ponemos como ejemplo a los trabajadores de salud, que hemos aplaudido todo el año, que los hemos valorado por su esfuerzo, los hemos alentado por arriesgar su vida en esta pandemia, y a fin de año como premio les bajamos el sueldo. Creo que no es justo para nada. Bien. Cuando el presupuesto del año que viene le aumenta los incrementos a las petroleras, le aumenta los incrementos a los bancos, porque le aumenta la comisión a los bancos, le aumenta a la minera, arreglan con las agroexportadoras para que no pierdan. O sea, de ir a... íbamos a intervenir Vicentín, terminamos arreglando con las cerealeras para que aumenten la exportación, que son los mismos que estaban frenando el ingreso de dólares al Banco Central y exigiendo una devaluación. Me parece que hay un cambio que no queremos, no es lo que votamos, ¿no? Ricardo, y gracias, te agradecemos. No, a vos. Ricardo Araujo es el secretario general de la CTA Autónoma.